Vamos a abrir el programa de hoy desvelando un secreto. Más de una, de dos y de tres veces nos han preguntado: oye, ¿cómo hacéis para llevar tanto tiempo un programa como el vuestro ahí en los 40 principales? Y efectivamente, razones hay de que estemos cumpliendo hoy 486 programas, de que esta sea nuestra quinta temporada en antena. Aunque os vamos a contar solo una, y es la absoluta fe y confianza que tenemos en vuestro sentido del oído. Es poner una canción que promete, es poner una canción intensa, y es esa semana recibir un porrón de mails de gente diciendo: oye, eso que habéis puesto, volvedlo a poner. Estamos encantados de que hagáis ese tipo de feedback hacia nosotros. Así que hoy vamos a abrir el programa con una canción que escuchamos por primera vez el domingo pasado y que ya se ha cosechado vuestros aplausos y también vuestra curiosidad. ¿Queréis saber más datos de esta banda sueca, que además ha estado actuando en Madrid, en un festivalillo pequeño esta semana que dejamos atrás? Esto es Ingravidez en los 40 principales, domingo 26 de noviembre de 2006. Recibid ya el saludo de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Que acabe la semana y que lo haga de esta manera tan potente, tan poderosa. En los 40 principales comienza Ingravidez. Se llaman Sugar Plum Fairy. Son Mando Diao, aunque también son suecos. Su nombre es Sugar Plum Fairy. La canción Marigold está incluida en su segundo álbum, recién llegado a nuestras manos, First Round, First Minute. Por cierto, que en el programa de hoy contaremos con la entrevista que mantuvimos con Brandon Flowers, el cantante de Los Killers, el otro día en Barcelona. La escucharemos para finalizar el programa, en la recta final del mismo. Calculo que aproximadamente a partir de las 12 menos 20, 12 menos 25, una antes en Canarias. Sugar Plum Fairy viene a ser una traducción del Hada de los Azucarillos, y tiene varios significados. Por un lado, es una de las partes más notables del Cascanueces, el ballet de Tchaikovsky. Y también hemos encontrado en internet otra acepción, y es que Sugar Plum Fairy, hada de los azucarillos, en argot viene algo a ser así como un camello de poca monta. Y precisamente en los tiempos del LSD, los Beatles, grabando su tema A Day in the Life, vieron cómo, a modo de cuenta atrás, John Lennon repitió varias veces en una de las tomas de esta canción, A Day in the Life, la expresión Sugar Plum Fairy, Sugar Plum Fairy. El caso es que los chicos, yo creo que prometen, porque hay vigor ahí. No tuvimos la suerte, por circunstancias que no vienen al caso, de poderles ver en su concierto de Madrid, aunque la casualidad quiso que nos cruzásemos con ellos en la madrileña Gran Vía esta semana, y vimos en ellos ese aspecto físico, esa pose de aguerrida nueva banda joven de rock and roll, que a veces, bueno, pues se les exige a los grupos que surgen, apenas tienen todos 20 y pocos años. Así que, bueno, yo creo que es una banda que tiene futuro por delante. Sugar Plum Fairy. Y ahora vamos con una canción que, a medida que va uno escuchándola, se va convenciendo más de que es una verdadera obra maestra. Knights of Cydonia es el tema que cierra el último disco de Muse. Como hablábamos con el propio Chris de Muse cuando estuvimos charlando con él hace algunas semanas, este sin duda es el tema que cuenta con el mejor videoclip que han hecho hasta la fecha. Muse no es un videoclip de muy alto presupuesto, pero es una historia realmente divertida, arriesgada y al fin y al cabo resultona. Es un western estilo futurista que bien podría haber sido dirigido por Quentin Tarantino. Os recomiendo que lo busquéis si no lo veis por la tele, porque en nuestro país todavía se está pasando en los canales de videoclips el de Starlight, que ha sido el sencillo acá, y este lo ha sido en Estados Unidos antes, por eso hay ese desfase espacio-temporal. Pues buscadlo en internet, es una historia realmente guapa. Para el programa de hoy no nos hemos fijado como objetivo descubrir nuevas canciones, sino que queríamos apuntalar algunas que laten fuertemente en nuestro corazón y que sin embargo pues habían quedado sin hueco en las últimas semanas o incluso meses. De manera que hoy volvemos a escuchar este hitazo que los Snow Patrol están teniendo en Estados Unidos. Hacía tiempo que una banda británica no se llevaba el gato al agua en las listas norteamericanas y ellos lo han conseguido con esta canción llamada Chasing Cars. Son Snow Patrol. We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's burning. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Chasing Cars de Snow Patrol, un tema que nos recuerda, al menos en estructura, sobre todo también en texturas, a una canción de su anterior disco, Around, que además es un himno cuando la tocan en directo. Esta, imaginamos que lleva el mismo camino, lo comprobaremos la próxima vez que el grupo pase por nuestro país. Momento de versión, momento de cover en Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. El original es de antes de que naciésemos nosotros incluso, que ya es decir, del año 67. Y es la canción más emblemática del grupo Love, la banda de Arthur Lee. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Estaba incluida originalmente en el álbum Forever Changes, aunque en esta ocasión es versionada 2006 por Matthew Sweet y Susan Hobbs. Se llama Alone Again, or una joyita. Si sois amantes de las versiones, como lo somos nosotros, por eso tenemos esta sección en el programa, pues este disco será una auténtica delicia para vosotros. Se llama Under the Covers Volumen 1 y está interpretado en su totalidad por el tándem que forman Matthew Sweet, a quien tuvimos en el programa en temporadas anteriores, un clásico del rock de autor de los 90, y Susanna Hobbs. Alguno estará un poco así, sobre todo los más tarras, diciendo, ¿Susanna Hobbs la misma? Sí, la misma que era cantante en el grupo Bangles. que este año se alió junto a Matthew Sweet para hacer este álbum exclusivamente de versiones. Hay 15 de ellas y muchas de ellas son realmente atractivas. Hay temas de los Beatles, de Bob Dylan, de los Beach Boys, de los Who, de la Velvet Underground, de Neil Young, de los Zombies. Y también está este Alone Again or Matthew Sweet y Susanna Hobbs. Creo que este fin de semana es cuando ha llegado a las pantallas la peliculita de 007. Por lo tanto, si había que volver a poner esta canción, este era el día, esta era la ocasión. Estamos hablando de You Know My Name, el tema de Chris Cornell para la banda sonora de Casino Royale. Todo el mundo ha puesto sus expectativas en ver cómo lo hace Daniel Craig. También es interesante saber si el tema de James Bond de esta película cumple con lo esperado, ¿no? Y yo creo que sí. Chris Cornell con fanfarrias y este You Know My Name. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. If you come inside, things will not be the same. When you return to the night, and if you think you won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through hearts. Arm yourself, because no one else. hay curiosidades que no podemos dejar de lado, y es que en la banda sonora, aunque decimos, porque es una expresión que se usa habitualmente, Chris Cornell en la banda sonora de Casino Royale, es porque la canción se ha hecho para la película, pero curiosamente en el disco, en la banda sonora del film, pues no aparece este tema de Chris Cornell, sino que simplemente aparece, digamos, la música orquestal que ha creado David Arnold para dicha banda sonora. David Arnold, que ya trabajó también en su día con Björk y que ahora lo ha hecho arreglando este tema junto a Chris Cornell, la voz de Audioslave y antes en Soundgarden. Es la primera vez, os lo cuento a modo de curiosidad, que desde el año 1987 la voz del tema central de una película de James Bond es masculina. En aquella ocasión fueron Aha con el tema de Living Daylights. En cuatro minutos estamos con The Killers aquí en Ingravidez. Los 40 principales. Madrid. Lo mejor de 2006 ahora en los número 1 de 40. Los número 1 de 40, el mejor recopilatorio del año. Ya a la venta. Ingravidez. Pues esto se llama Bones, es el último single de la banda que esta noche está con nosotros. Bueno, nos hemos casi teletransportado, nos hemos venido hasta la sala Razzmatazz de Barcelona y a poco de que comience el concierto de The Killers estamos con Brandon, a quien agradecemos que nos atienda y al que saludamos. Brandon, good night, how are you? I'm all right, how are you? Good? We're fine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bueno, ¿cómo vives los momentos antes de un concierto? ¿Hay algún ritual, algo especial que no quieras dejar de hacer? No sé, ¿alguna abducción secreta? ¿Tai Chi? No sé, ¿te gusta mirar la sala donde vas a tocar? ¿Qué hacéis antes del concierto? We have a cuddle. It's like a football. You know, in football, American football, they have a huddle. We have a cuddle. We get like this. And we all talk about, you know, we become one before we go on stage. For a long time? Three minutes. Lo que hacen es que se ponen todos juntos al estilo de los jugadores de fútbol americano y entonces hacen como una especie de abrazo comunitario y en ese momento se sienten como una única persona. Bueno, ¿cómo estáis de satisfechos con el segundo disco? ¿No? Había mucha expectativa y bueno, las cifras de ventas han sido buenas, aunque supongo que a lo mejor eso no es lo más importante, ¿no? ¿Qué grado de satisfacción? ¿Cómo han salido las cosas con este segundo álbum? I feel like it's on the right track. I think I'll be satisfied if it, you know, I want it to do what Hot Fuss did. I want it to do more. we want to reach as many people, you know, as possible. We want to convert them. We want to make believers out of people. That's it, really. But right for now, it's all going according to plan. Dice que por supuesto que están muy satisfechos. Siempre deseas como algo más porque su máxima meta es intentar convertir al máximo número de gente posible, pero hasta ahora la verdad es que están muy satisfechos con todo el resultado que está dando Sam's Town. No sé si lo sabes, pero es una casualidad, ¿no?, que Evanescence, la banda con la que rivalizasteis, esta misma semana está tocando en nuestro país. A lo mejor lo sabéis o no, a modo de comentario nada más. All right. It's funny. Why is it funny? Well, no. It's okay. No, para nada, en absoluto. Ven a Evanescence como una banda rival. Es perfecto, no hay problema, no tiene ningún problema con ello. Bueno, estamos con las preguntas crueles, luego ya vamos a las más amables, ¿no? Hay algunos fans del grupo, fans que se hicieron con el primer disco, que los fans les gusta hacer esto mucho, han analizado este segundo álbum como un disco más sólido, más compacto, pero con menos hits que el anterior. No sé si, bueno, supongo que os lo dirá todo el mundo, pero ¿tenéis algo que decir al respecto? I think well, only time will tell if it has hits. For right now, When You Were Young is as big of a hit as any of the songs on the first album. In America, it's beat Mr. Brightside. It's huge in America and in England, and I don't know how it is doing in Spain. But it seems to be—it's being played more than anything from Hot Fuzz. Bones, "Read My Mind" will be the third single. I guess time will tell how the singles do. But we feel like it's got more than Hot Fuzz. Bling, why do I keep counting? We could keep going. We could go five singles deep, we think. Bueno, dice que realmente en estos momentos When You Were Young es uno de los temas más recurrentes en la radio en Estados Unidos y en gran parte de todos los mercados donde The Killers son una banda fuerte, y que, bueno, pues es un disco que está lleno de singles potenciales. El siguiente single será Bones, Read My Mind, que será el siguiente, y dice que, bueno, pues este disco está lleno de canciones potenciales que a buen seguro van a funcionar bien en las ondas. Vamos a escuchar el hit al que le tienen más cariño de todos estos. ¿Cuál eliges ahora mismo del álbum? ¿La que más te hace disfrutar en el escenario, por ejemplo? Read My Mind is my favorite. Ok, pues vamos a escuchar Read My Mind. Estamos con los Killers justo en el previo antes de su concierto de Barcelona. I'm on the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out of this two-star. Esto es With My Mind, como decíamos, uno de los temas de Sam's Town, el disco de The Killers. Brandon atendiéndonos aquí de buen rollito. Precisamente hablando de buen rollito, la última vez que estuvisteis en Madrid, después del concierto, estuvimos charlando y me comentaste que conocías algunos artistas de carácter latino, ¿no? Y esta idea me vino a la cabeza cuando vi el videoclip de When You Were Young, cuando veo este look. Ahora gastáis así como unas maneras latinas. Supongo que ha sido casualidad, pero te lo tenía que contar. Yeah, it's a coincidence. Sí, bueno, dice que eso es una coincidencia realmente. Estamos ahora empezando a ver el vídeo de Bones, que has dicho que es el mejor vídeo que habéis hecho nunca, ¿no? El resultado ha sido espectacular, Tim Burton lo ha hecho. ¿Cómo fue? We were just really excited that Tim said yes. And we got to enter his world for a little while, and it was a great place to be. It's a free place, and you let all the seriousness of everyday life go for a little while when you're with him, and that was nice. And you see it in the video. You feel great when you watch the video. Dice que estaban realmente sorprendidos de que Tim Burton accediese a dirigir este nuevo videoclip, y ha sido como una experiencia muy positiva, porque estar con Tim Burton es como que te transporta a otro mundo totalmente diferente, ¿no? La vida cotidiana, de repente te olvidas de ella y te metes en su universo, y es algo que realmente se nota en este videoclip. Sé nuestro DJ por un momento y escógenos una canción, un hit que te esté gustando en este momento, de otra banda. Okay. There's a band in England called Razorlight. Everybody knows Razorlight. They're one of my favorites, and I would pick a song from their new album, America. My favorite. Dice que ahora mismo está muy metido en Razorlight, esa banda británica, y que el tema que él elige para que pongas es America. Bueno, pues vamos con América de Razorlight, incluida en este, como decía Brandon, su último disco. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, it's panic in America. Oh, oh, oh, oh, it's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Trouble in America. Oh, oh, oh, oh. There's panic in America. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. All my life, Me ha sorprendido, después de escuchar a Razor Light, que no hayas escogido a Green Day, ¿no? No, es bromas aparte. No, no. No, se ha hablado mucho de la polémica con Green Day. Desde España las cosas se ven de distinta manera, ¿no? Porque aquí no hay prensa amarilla dentro del mundo musical. Y yo no sé también si se han magnificado un poco lo que dijiste, si se han magnificado las cosas, o si realmente es que te gusta dar cañita de vez en cuando, ¿no? It's getting blown up out of proportion a little bit. I'm very open about what I think of things, and that's all it is. It becomes a problem because sometimes in my mind people do the wrong thing, and I talk about it. But I don't mean to be so negative, and I have nothing against Green Day. They do whatever they want to do. Dice que realmente, pues las respuestas y la reacción de la gente está como bastante desproporcionada, ¿no? Que a veces, pues hablas cosas que tú piensas y demás, pero él realmente no tiene nada en contra de Green Day y piensa que la gente lo está como exagerando demasiado, todo este tipo de comentarios. Bueno, pues nada, lo dejamos estar, polémica fuera ya. Vamos a finalizar Sold Out en Barcelona y la gente de Madrid se ha quedado con las ganas. ¿Planes para festivales este verano que pasen por nuestro país? Yeah, that would be great. I'm sure we'll be back in March or you know when we come back to Europe with a bigger show. So, I love Madrid. You know Benicassim Festival? Yeah. I've heard about it. I want to go. Yeah, I would like to be a part of that. Yeah. Y que por supuesto que tienen previsto regresar a Europa en marzo y que Madrid, siendo una ciudad que a él le gusta mucho de manera especial, seguro que vendrán a visitarnos. Aparte comenta que también le encantaría estar en el Festival de Benicassim, un festival que conoce bastante bien. ¿Eres bailongo, Brandon? ¿Te gusta ir de clubs, darle al baile? A little bit. Bueno, pues vamos a finalizar la entrevista con el remix de Limber Palace del tema When You Were Young, si te parece adecuado. Así le damos un toquecito festivo y bailable a la noche. Oh yeah, play it, go for it. Okay. Brandon, thanks a million. All right, thank you. Like you said, honey, honey, honey, bye bye. Bye. Un tipo afable y simpático con la prensa, este Brandon Flowers, y eso que llevaba ya unas cuantas horas previas dando entrevistas cuando nos recibió en la sala Rasmatas de Barcelona. Luego el concierto, pues ya sabéis que fue magnífico, a pesar de dos factores negativos: el sonido, que todo se ha dicho, nunca suele acompañar a este grupo, y el calor que hacía en la sala, que fue para mí histórico. La otra noche en Barcelona, y si me tengo que remontar a otro concierto tan caluroso, recordaría uno de The Breeders en la sala Revolver de Madrid. Hablando de conciertos, seguimos agradeciendo vuestras innumerables crónicas de conciertos que llegan desde todos los rincones del país ingrávido, y algunas de ellas no disponemos de tiempo para leerlas todas en el programa, lo imagináis, con una hora a la semana, van directas al limbo de las crónicas, que es un sitio donde se lo pasan todas ellas bien, intercambiando datos de aquí, de allá y de acullá. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que para empezar es bueno que nos habléis de los conciertos que veis, es sano ese feedback del que hablábamos al inicio del programa, y además nos sirve para saber por dónde va el gusto de nuestra audiencia, que es en gran parte lo que mueve este programa hacia adelante. Así que gracias, Alberto Tito, por esa crónica que hace algunas semanas enviaste y que ha ido al limbo de las crónicas, por supuesto, que supuraba sexo y sudor en torno al concierto de Juliette and the Leaks en Madrid. Sticky Honey es un nuevo single desde Four on the Floor. Hay infinidad de números en la vida y cada humano repite una y otra vez el que cree que es su mejor guarismo. El de Juliet es hacer el indio. ¿Cuál es el tuyo? Pues si lo tienes definido, repítelo una y otra vez para dar gusto a los que te rodean. Nos vamos con los números mágicos, Magic Numbers. La banda, sabéis que tiene segundo álbum llamado Those the Brokes, que acaba de salir a la venta, con un tema sencillo adelanto, Take a Chance, que vamos a escuchar a continuación para cerrar esta edición de Ingravidez. Y además esta semana estuvieron actuando en nuestro país dentro del Winter Case Festival itinerante, que precisamente ha echado su cierre esta noche en Valencia con la actuación de Surfing Bichos y The Breaks. Pues eso, que practiquéis muchos números y que alguno os toque. Feliz semana, nos encontramos el domingo que viene a la hora habitual, 11:10 en las Canarias, en Ingravidez.